Cuando te veo de la mano con ella, se nota que no estás enamorado de ella. Seguro ayer bailando le bajaste una estrella, pero entre más la besas, más se quedan mis huellas. Ya me contaron que anoche tú no me quitabas la mirada. Igual después la besabas como si nada y te miras al espejo y te haces el pendejo viendo mi reflejo. En vez de confundir costumbre con amor, mejor confúndete de boca y besas la mía. ¿Qué tal si te dejas llevar por la intuición? Que hace 6 meses no sales de la monotonía. Se nota que no estás enamorada.